del corto. Bien, estamos escuchando a los mexicanos de Molotov. Quiero aclarar que lo puse, yo puse Molotov, digo, a ver si todavía inician otro juicio diciendo que Facundo eligió pasar música de Molotov y no sé, aprovechan para encauzarlo una vez más. Vamos a dejar libre el teléfono lo más rápido posible. Estamos comunicados con el penal de Esquel, lo tenemos a Facundo Jones Guala del otro lado, pero también es importante, por un lado, que él dé un corto mensaje ahora, pero también que pueda estar en comunicación con su abogada, que está adentro del juzgado, y que eso, la única manera es a través de este teléfono que estamos usando nosotros. Así que te saludamos rápidamente, Facundo, y bueno, quería preguntarte cómo estás pasando este momento de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con el trámite judicial. Bueno, buenos días a todos, a los peños también que van a estar escuchando, a la amigos no mapuche, a los y a la gente de otros pueblos originarios. Uh-huh. Sí, aquí estamos en esta incertidumbre, no, donde nuevamente se muestra esta clara violación de derechos fundamentales, incluso muchos de ellos que están plasmados en sus mismos legajo o en su mismo tipo de códigos procesales, penales y tanto otro, ¿no? Y evidentemente que aquí hay arbitrariedades, donde se quiso hacer una audiencia a espaldas de la gente, del público, de, prácticamente de mí mismo igual. Se supone que tengo derecho a estar presente en la audiencia para la lectura de la sentencia, y lo quieren hacer por videoconferencia de un rato para otro, a la fuerza, y yo no estoy dispuesto a convalidar todas estas irregularidades, una irregularidad más en esta, entre tantas que se vienen dando, donde claramente hay una intención política de ambos lados. Yo no sé qué es lo que ellos quieren ocultar, donde no quieren que esté la prensa presente en la lectura de la sentencia, donde no quieren tampoco que yo esté presente, incluso si yo tuviera que firmar en apelación, lo que sea, que voy a firmar una pantalla de una pantalla. Yo es mi derecho estar presente en la audiencia, y eso es lo que estoy exigiendo, digamos, y bueno, sé que la gente está concentrada, que los medios igual, esta audiencia, por lo que tengo entendido, al parecer la querían hacer a las 8:30 a.m, digamos, cuando ya el mismo juez había dicho que se iba a leer hoy a las 11. A las 11, claro. Y se supone que tenían que estar los medios de prensa presentes, tiene que haber público presente. No hay ni público ni prensa, a espaldas de todo, donde, como veníamos diciendo, ¿no? Si esto no es una situación de persecución política, ¿qué es entonces? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que se intenta esconder? Donde todos los mismos medios de derecha, hoy temprano, hablando de esta situación del conflicto político, pero después dicen, bueno, no son delitos comunes, es una persecución penal común. Pero este despliegue, todo este tipo de tácticas políticas, judiciales y pseudo-militares, con el despliegue de fuerzas del otro día, me parece que ha demostrado claramente al país entero, al mundo entero, que se trata evidentemente de persecución política, de prisión política, de ambos lados de la cordillera, de que el conflicto de Pisupisue es un conflicto político, de que el conflicto de Pilmaiquén y que encontró como vocera la Machi Miñaray Huichalaf también es un conflicto político del pueblo mapuche, con el Estado chileno allí del otro lado de la cordillera y aquí con el Estado argentino, que lejos de dar soluciones políticas, diálogo político serio, se agarra a todo este tipo de tácticas oscuras, burdas, donde, como decíamos igual al juez y al fiscal, no somos nosotros los que los hemos injuriado diciendo que están coludidos con el poder judicial, con el poder político. Fue el mismo poder político, fueron los mismos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación los que ellos dijeron en los medios de prensa aquí que estaban teniendo reuniones con fiscales y jueces federales y provinciales en las tres provincias para combatir a los mapuches. Eso fue algo que es de público conocimiento, todos pueden buscar los audios de Nochetti, de Bursaco, de Cané como secretario de cooperación de asuntos judiciales del Ministerio de Seguridad de la Nación, si eso no es la cooperación judicial, que es decirle a los jueces lo que tienen que hacer, es el mismo que se juntó con Villanueva, el mismo que se juntó con Otranto, que se juntó con los fiscales, que eso evidentemente, si ustedes pudieran revisar imágenes del juicio del otro día, cuando nosotros le decíamos estas cosas en la cara, se le enrostraban en la cara, ellos asentían con la cabeza, se ponían nerviosos, colorados, porque saben que es cierto, ¿no? Después seguramente que con tecnicismo van a querer disfrazarlo de otras cosas, dicen delito común, hicieron una parafernalia, un teatro con esto del arma de guerra, cuando realmente, digamos, sabemos nosotros que todo el mundo sabe que es una cuestión política, tanto la derecha como como nosotros los mapuches, como los sectores que apoyan la lucha, otros sectores que apoyan la lucha, es evidente que aquí hay una cuestión de persecución política. Y la ley de extradición dice, los delitos políticos no son extraditables, la persecución política no es extraditable, y tampoco es extraditable en otro de los puntos de la misma ley de extradición, que les invito a todos a conocerla, a leerla, todo lo que pueda generar una situación de conflicto social de alguna manera en el país tampoco es extraditable, es decir, con lo que afecte la soberanía y la seguridad nacional, el orden público, tampoco son extraditables los casos donde se afecte la seguridad de la en teoría de la nación, ¿no? Claro. Y el orden público, intereses esenciales para cada país que se dice soberano, pero aquí como están coludidos con todo ese poder económico, con los terratenientes, con el empresariado, ellos están burlándose de la misma ley que dicen defender, entonces no existe Estado de Derecho, no hay garantías jurídicas, no hay debido proceso. Estoy siendo dos veces juzgado por la misma situación, el mismo expediente, se lo dimos en la cara, el comisario de Interpol, Verdú, le dijo al juez, cuando el juez le mandó a preguntar si yo tenía pedido de captura, le dijo al juez que ese pedido de captura era solo si salía del país, yo me encontraba transitando libremente aquí, ni siquiera me dieron un arresto domiciliario, siendo que no maté a nadie, siendo que yo estaba ajustado a derecho, que hice mi documento, yo le presenté el documento a Gendarmería, no fue Gendarmería que me obligó a dar los documentos, yo le dije, ustedes saben quién soy, miren, acá está el documento, le dije, y yo me sometí a derecho solo y por eso me encuentro detenido, porque ese día se juntó Macri y Bachelet para hablar del caso Pablaza y del caso Mapuche y el caso mío, digamos. Entonces, ahí es donde tenemos claramente una situación de persecución política. Entonces, lo que yo llamo a la gente es a no dejarse engañar ni amedrentar jamás por estos estados opresores que están al servicio de esos grandes capitales, porque es evidente que no quieren el diálogo y que solamente quieren intimidar y reprimir. Pero lo que yo sí puedo decir es que no van a pisotear nuestra dignidad, ellos no me van a callar, yo voy a seguir hablando todas las veces que sea necesario, seguir incentivando la lucha del pueblo mapuche, y voy a seguir en la cárcel o afuera, siempre voy a seguir luchando por los derechos de mi gente, junto a otros peñas y la mía más que siguen luchando igual por los derechos de nuestro pueblo. Entonces, ellos tienen que entender que nosotros no somos los que hemos generado lo que ellos llaman la violencia política, que la reconocen. En ambos lados se reconoce una situación de violencia política desde el Estado al pueblo mapuche y del pueblo mapuche al Estado, por defender estos intereses capitalistas que tienen ellos. Está reconocido, pero ellos no lo reconocen públicamente, con los escándalos mediáticos. Pero luego, cuando se va a la justicia, dicen que no. De hecho, el mismo fiscal dijo, no, si fuera terrorismo quizás podríamos hablar, pero la ley de extradición dice que el terrorismo no se considera delito político. Entonces, aquí estamos jugando. Si hubiera ley antiterrorista, estaría diciendo, no, es terrorismo, hay que extraditarlo igual. Entonces, siempre están jugando con sus trampas judiciales, técnicas, para no hacerse cargo de un conflicto histórico y porque tienen que rendirle tributo a sus patrones, porque son cobardes, porque son mentirosos y porque son realmente están coludidos con el poder político. ¿Por qué no denunciaron a Cané? ¿Por qué no denunciaron a Nochetti y a Bursaco? El mismo juez, ¿por qué no los denunció cuando él decía que le habían puesto una trampa en la muerte de Rafael Nahuel? ¿Por qué no denunció al poder político que ordenó asesinar al Peña y Rafael? Porque él es cómplice y él es responsable, porque en cierto sentido él dio las órdenes para que luego estos terminaran asesinando a nuestra gente, igual que Otranto. Él le dio el pie para que luego Nochetti se haga el comandante y mande a desaparecer a Santiago Maldonado. Entonces, si ellos saben bien quiénes son los responsables, tanto de una desaparición forzada, seguida de muerte, como también, digamos, del fusilamiento del Peñi Rafael Nahuel, ellos son responsables, y si no son responsables ellos, tienen que ser capaces de encontrar los responsables políticos de esos asesinatos y tienen que hacerse cargo de que a mí me tienen detenido por representar de alguna manera esa voz de mi gente, de mi pueblo, de las comunidades que están hartas de la represión y de la opresión y que también tienen que saber que si siguen jugando este juego tan perverso y me mandan al otro lado el mismo escándalo que le hice a ellos, se lo voy a hacer peor a los fiscales, a los jueces y a los que estén de presidentes en Chile, a las empresas capitalistas, porque a mí no me va a callar ninguno de ellos, porque yo no les tengo miedo, mi gente no les tiene miedo, mi gente está dando la vida por el territorio, por su propio pueblo, y ese ejemplo uno va a seguir. Entonces yo, si me extraditan, voy a encarar, y de igual manera como los encaré acá a ellos, voy a encarar a los jueces y a los fiscales, así como sobre todo ese fiscal Fuentes Paredes, fiscal antimapuche, racista, que está teniendo reuniones clandestinas con este fiscal Jerez de Neuquén, con otros fiscales más antimapuche, dicen que tienen una asociación para reprimir a los mapuches, él mismo le salió diciendo, en el mismo prueba que se usó en el juicio, en un audio que se usó en el juicio, y ellos no lo tienen en cuenta, de que hay una situación de persecución política, es muy burdo todo lo que están haciendo. Por eso le digo a la gente, no se dejen amedrentar, le invito a escuchar esos audios, esas pruebas, a leer los documentos de inteligencia de la persecución política que hay con nosotros en ambos lados de la cordillera, para que puedan comprender el por qué nosotros reaccionamos como reaccionamos, y lo vamos a seguir haciendo igual hasta que haya algún tipo de justicia. Como dijo el fiscal en un momento, el pueblo agraviado, que supuestamente que por eso había cooperación judicial entre ambos países, porque la justicia representaba de alguna manera lo de la extradición al pueblo agraviado. El pueblo agraviado acá somos nosotros, el pueblo mapuche es el pueblo agraviado, el pueblo tehuelche es un pueblo agraviado, los pueblos originarios somos pueblos agraviados, y ellos, en vez de solucionar las cosas, lo único que están haciendo es revolver esa herida, y esa herida, en este caso, lo único que va a generar es mayor rabia de nosotros, de los oprimidos, de los mapuches, que estamos cansados de su explotación, de su opresión, de su marginación, y su desconocimiento, su ignorancia, donde nos quieren tratar como meros delincuentes, y nosotros somos luchadores políticos y sociales de un pueblo milenario con una profunda convicción de nuestro espíritu, de nuestra fuerza, de nuestros Nehuen, y bueno, en ese camino vamos a seguir el camino del Huaychafe. Por eso es que también reivindicamos todas las acciones de resistencia, y si es que no fue un montaje lo de Pisupisu, fue una acción de resistencia de las comunidades de esa zona, de los Huaychafes de esa zona, también va a ser reivindicado. Yo siempre voy a reivindicar el accionar de mis hermanos, de mis Peñi y de mi Lamien, que con lo que tienen a mano, con la pobreza extrema en la que nos encontramos, sin embargo, igual no se atreven a confrontar ese poder capitalista que nos quiere dominar. Vos dijiste el otro día, Facundo, que durante la audiencia que nosotros transmitimos en vivo en esta transmisión de Radio Ciudad Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, La Retaguardia, para la Red Nacional de Medios Alternativos, y que se armó una gran cadena de medios que contrainformativos, digamos, que quisieron escuchar y poner al aire esas 11 horas de transmisión, con especial atención en los 79 minutos que vos diste declaración. Vos decías ahí que si bien reivindicás como una posibilidad los actos de sabotaje, incluso creo que dijiste que participaste de algunos, que no participaste del hecho que por el que la justicia te quiere extraditar. Sí, exactamente, yo no fui parte de ese hecho de Pisupisu, pero sí comprendo lo que se dice, quizás, o el modus operandi, o los objetivos, o la mentalidad, o el raquidam de los peñis que combaten en muchos actos, como ahora mismo, en estos tiempos, mientras he estado detenido, ha sucedido acá, incluso han habido acciones de resistencia. Seguramente algunos hechos también tienen que ver con hechos de inteligencia, como sucedió en algún momento aquí, donde hubieron encapuchados rompiendo vidrios en cerca de la comarca andina a la noche, diciendo que eran mapuche, y que sabemos todos que eran agentes de la policía o de inteligencia, o quizás hasta parapoliciales, para echarnos la culpa. Sin embargo, sí reivindico hechos que han sido reivindicados por los mismos peñes, es decir, no fui yo, pero yo comprendo cuál es el objetivo estratégico, la línea política estratégica que manejan los peñes y las lamien, que se animan a confrontar al sistema, como también cuando se defienden. Nosotros hemos visto todos públicamente en videos, en la televisión, en los medios de prensa, cómo mi gente se defiende de las represiones, de las balas del Estado, de las balas de plomo, con piedra, con palo. Eso también se reivindica, ¿no? Digamos, cuando desapareció Santiago, se ve que la gente que se estaba enfrentando era totalmente desmedida, desproporcionado el nivel represivo que se utilizó en ese hecho, en la zona de Cusamen, como también fue desmedido la represión que asesinó al Peñi Rafael, hubo tantas otras represiones. Nosotros hace mucho tiempo que venimos denunciando que nos disparan con bala de plomo, que iban a haber muerto, y hasta que sucedió, digamos, ¿no? Nosotros estamos reclamando incluso al nivel de horror que se llega, que lo que pedimos, que si nos reprimen, nos repriman con una munición acorde al tipo de enfrentamiento que hay. Estamos pidiendo que, aunque sea, nos repriman con bala de plomo. ¿Cómo van a usar con bala de goma? ¿Cómo van a usar bala de plomo? Con claro. Que sea bala de goma, usen, que se adecúen a los protocolos que ellos tienen como antimotines, como fuerzas especiales para este tipo de conflictos. ¿Cómo van a llegar a ametrallar como llegan, como lo han hecho en Chile tantos años? En Chile hay muchos muertos de parte nuestra, digamos, o sea, los mapuches son los muertos en el conflicto mapuche en el Gulumapu. El Estado chileno ha matado jóvenes mapuches por defender su tierra. Y si eso no es un conflicto político, ¿qué es? Digamos, entonces, por eso también es que reivindicamos esa forma. Sí, yo no tuve que nada que ver con el hecho de Pisu Pisu, pero conozco digamos, toda aquella zona, conozco las comunidades, conozco al Lonco de Mantilwe, que estuvo ahí presente, digamos, en unos desalojos anteriores, estuvo detenido en ese mismo fondo, un Lonco que él ha estado pronunciándose contra las represas igual. Digo, como está él, también hay más comunidades en la zona de Pisu Pisu, pero ellos fueron directamente a la casa de la Machi, como dicen los archivos de inteligencia, como dice la sentencia del juicio donde fue enjuiciada la Machi, con dos jueces a favor de la condena y un juez en contra, porque uno de los jueces sostenía que era evidente la persecución política que había, es decir, no fue unánime el fallo contra que condenó a la Machi, porque uno de los jueces no estuvo de acuerdo siquiera con el juicio, porque era burdo el montaje que se creó ahí. Cuando tenías los policías de investigaciones, los carabineros de Chile, el dueño del fondo, todo diciendo que los culpables éramos los mapuches por nuestra militancia política, por nuestras ideas, por nuestra lucha territorial. Eso es lo que dice la misma policía en la sentencia del juicio. Uno lee la sentencia del juicio, lee cómo se desarrolló el juicio, y es lo que dicen los policías, es lo que dicen los carabineros, es lo que dicen el fiscal incluso, es lo que dice el dueño del fondo, Pisu Pisu, que, digamos, sabía que perseguía a los mapuches por su militancia política, por su ideología, por ser mapuche, por su cultura. O sea, por eso no es que nos están persiguiendo. Entonces, les invito a la gente a hacerse, a leer estas cosas para comprender el trasfondo del conflicto, de que no es mentira lo que estamos diciendo nosotros, que es un conflicto político. Es decir, en el fondo no es que nosotros tenemos que demostrarle nada a nadie del conflicto político, de que esto es un delito político o conexo, como se dice, ¿no? Sino que los que tienen que demostrar que estos son delitos comunes son ellos, tanto el juez como el fiscal, que están totalmente coludidos con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, con Marcos Peña, con Aranguren, con todo, con los dueños de la sociedad rural, que hoy también son ministros, con toda esa gente que ha sido enemigo histórico del pueblo mapuche y que hoy en día está en el poder de la administración del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, ¿no? Una última, antes de, bueno, finalmente dejar libre el teléfono, la audiencia no va a poder darse si vos no estás ahí. Dos cosas quiero decirte. Mientras te escuchábamos, consultaba a una prestigiosa abogada de derechos humanos, no voy a dar su nombre porque no alcancé a pedirle el permiso, que me explicaba que el tribunal es el que decide, que el tribunal puede decidir que la sentencia sea por una razón de seguridad por videoconferencia, y lo que ella leía políticamente es una clara maniobra, digamos, como para dilatar el hecho y que la cosa ocurra sin presencia de prensa, y que quizás incluso tu negativa termine postergando algo que ya está allí decidido. Y lo otro que quería explicar es porque son las 11:08, nosotros íbamos a empezar nuestra transmisión a las 11, o sea que imagino que hay un montón de gente que prendió la radio y te escuchó hablar, pero no entiende lo que está pasando. Quiero explicar en un minuto que hoy a la mañana, a primera hora, las partes, entre ellas la abogada de Facundo, Sonia Ivanov, se enteraron de que la lectura iba a ser sin presencia de la prensa, dentro de la sala, de la pequeña sala del tribunal oral federal de Bariloche, y que por lo tanto el trámite se iba a hacer incluso con la ausencia de Facundo, que iba a estar desde el penal de Esquel, donde está ahora charlando con nosotros, a través de una videoconferencia. Eso no ha sucedido todavía, entre otras cosas porque Facundo quiere hacer valer su derecho de estar en la audiencia y no de estar a través de una videoconferencia. Les cuento esto a la gente que recién llega, porque sabemos que hay un montón de gente sumándose que no sabía que habíamos arrancado más temprano. Y la otra es, te pido un último mensaje de la extensión que vos quieras, digamos, para la gente que te está escuchando a través de la radio, en esta transmisión de Radio Zona Libre y de La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos, y en la que hay un montón de audios de radios comunitarias y alternativas de todo el país, todos con mucha audiencia atentos a escucharte, y también te están escuchando en las afueras del tribunal, porque los chicos de Zona Libre armaron una radio abierta y están incluso los colegas que iban a entrar a la sala y que no, obviamente no están pudiendo hacerlo al igual que nosotros, escuchándote también allí. Si querés, un mensaje final para todos ellos y ellas, y te despedimos. Sí, que no se dejen engañar por el poder político ni económico, que no se dejen mentir, que sean conscientes de lo que está pasando tanto a nivel nacional, regional, como digamos directamente con el pueblo mapuche, que esto es una medida de presión y hostigamiento para intentar meterles miedo, pero no tienen que temer, como les decía también en el juicio, no teman, no tengan miedo, no se dejen amedrentar por el poderoso, por el Winca, por el capitalista, por el poder judicial, no se dejen amedrentar, sigan adelante, tengan nehuén, confíen en nuestros antepasados, en nuestra fuerza, de nuestra naturaleza, tarde o temprano nosotros siempre vamos a ganar, porque esta lucha está ganada antes de que empiece, porque estamos luchando cosas justas que son nuestras, nuestra tierra que nos dejaron nuestros abuelos y que va a quedar para nuestros nietos, bisnietos, nuestros hijos. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de esta lucha tan grande que estamos levantando a ambos lados de la cordillera, que se puede dar una situación de diálogo político, pero el gobierno jamás va a querer seguramente ese diálogo político, por eso esto se da así. Y lamentablemente, si ellos no quieren dialogar, nosotros nos tenemos que defender. Nosotros no podemos seguir esperando tantos años que se le ocurra milagrosamente a un funcionario político arreglar las cosas para que después venga 4 años después otro y las tire todo abajo. No, esto tiene que haber una solución de Estado, de ambos Estados, entre el pueblo mapuche movilizado, entre las comunidades en conflicto, en resistencia, autónoma, en un acuerdo realmente de Estado que pueda perpetuarse y proyectarse en la existencia de todos los pueblos aquí oprimidos y el pueblo mapuche, digamos. Pero eso no va a suceder porque estamos en un sistema capitalista con modelo neoliberal, porque ellos nos oprimen y lo único que quieren es que nosotros seamos su mano de obra, porque para eso nos quieren nomás, para que les hagamos las casas, para que nuestras madres y nuestras hermanas le limpien la mugre de sus casas y de sus hoteles, para que nosotros seamos sus empleados, sus siervos, y nosotros no somos más esclavos de nadie. Por eso queremos nuestra tierra, para poder trabajarla, para poder vivir dignamente, para ser mapuche, y esa es la lucha que llevamos a ambos lados de la cordillera, defendiendo nuestros espacios sagrados. Por eso yo estaba en la casa de la Machi, una porque estaba enfermo y necesitaba la UEN, y la Machi me dio su la UEN, y como Machi que es, porque aquí estos perros nos habían matado todas nuestras Machi en algún momento, y bueno, eso está renaciendo, cosa que tenemos que proteger. Pero por eso me encontraba en la casa de la Machi Miaray de casualidad, porque esa no era mi casa, pero por otro lado también yo me encontraba ahí al servicio de los Peñi y las Damián, que están defendiendo un espacio sagrado, que quieren inundar las represas, que es el río Pilmaiquén, el Ñen Mapu Quinto Ante. La gente tiene que entender eso, que yo me entregué en la lucha como un digno huaychafe, por eso que digo que no solamente reivindico las acciones de sabotaje, yo he sido parte de muchas acciones de sabotaje en varios momentos de mi vida, y de lo que me siento orgulloso de haber combatido junto a otros Peñi y Damián, que se juegan la vida, porque no es fácil, vos sabés que no tenés nada prácticamente, que vas con los dedos afuera, que si es en algún momento hay algún arma de fuego, generalmente son armas viejas, descargadas muchas veces, al lado de lo que tienen ellos, que te pueden matar, como mataron al Peñi Matías, como mataron a un Peñi también cuando Yo cerca estuve de ser detenido, han matado mucha gente. Y nosotros no estamos jugando la vida para defender la tierra, para defender nuestra gente, para defender nuestra familia, para expulsar a estos capitalistas. Pero eso no es ninguna vergüenza, porque nosotros en nuestra lucha es digna. Estamos peleando contra grandes poderes. Es mentira que los Peñi de Pisupisué, si es que lo hicieron, agarraron y maltrataron a esa familia que también seguramente era de origen mapuche, pero ellos habían elegido ser peones de los latifundistas. Porque uno lee esa misma también sentencia del juicio y dice que esos Peñi le sacaron las cosas de su pertenencia a esa familia, le cuidaron sus cosas y luego procedieron a incendiar la propiedad que era del latifundista. No era la casa del peón, porque los peones no tienen casa dentro de las tierras que tienen los terratenientes. Los dueños de las tierras son dueños de todo, hasta de nuestras vidas. Y uno lee esa sentencia y también los Peñi le decían que ellos no tenían que trabajar para los Uinca, que tenían que ser de mapuche, le decían que eran mapuche también. Es decir, así todos le trataban de generar conciencia. Si eso no está enmarcado dentro de un delito político, ¿qué es? ¿Y por qué se dan los delitos políticos? Porque hay injusticia, hay desigualdad, hay opresión, hay pobreza, hay muerte, hay represión. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir con la fuerza de nuestros huaychafes, porque los huaychafes son algo que hemos heredado desde siempre. Los antiguos, Calfucura, Lefcharo, Calfulicán, tuvieron su huaychafe también, y desde ahí es que nosotros reivindicamos esa figura histórica como autoridades también de nuestra nación mapuche, de nuestro pueblo mapuche, que están para defender a su gente, están para defender su tierra. Entonces, bueno, ese es el nehuén que yo le puedo dar. No se dejen amedrentar, no les crean las mentiras a estos huincas. Y bueno, es eso, seguimos luchando por nuestros derechos y yo, como le digo, preso, libre, en Chile, en Argentina, en nuestras comunidades, siempre voy a seguir bregando por la libertad de todos los presos políticos mapuches, por la devolución de todo el territorio usurpado, por la expulsión de las mineras y las petroleras y los terratenientes asesinos, porque son asesinos la mayoría de los terratenientes acá y se hacen los tontos, pero ellos todos sabemos bien cuántas de nuestra gente han matado. Y para expulsarlos a ellos, para generar la conciencia profunda en nuestra gente y en la gente solidaria también de que esta es una lucha urgente y necesaria, que no es que nosotros también hacemos las cosas porque nos guste andar a los palos, pero lamentablemente no nos han dejado otra que empezar a defenderlo y en ese camino vamos a seguir, por la digna memoria del Peñi Rafa, por la digna memoria del compañero Santiago Maldonado, del Peñi Matías Catrileo, de Alex Lemún, de Mendoza Collío, del Peñi Marileo, que fue asesinado hace poco también, por justicia por la Machi Francisca, por el Machi Celestino, por la Machi Millará igual, por tantos que han sido encarcelados injustamente por defender nuestros derechos. Entonces, también yo si me mandan para el otro lado, como le dije la otra vez, me voy a ir inmediatamente a cuadrar con los Peñi de la Coordinadora Arauco Mayeco, con los Peñi Lamián de Pilmaiquén, con toda la gente que está combatiendo del otro lado de Nebul Mapu, en las cárceles y fuera de las cárceles, porque somos presos políticos mapuches, porque somos luchadores políticos y sociales, y porque somos revolucionarios y vamos a liberar la nación mapuche en este proceso de reconstrucción de nuestro mundo, de liberación nacional, recuperando nuestras tierras productivas y sagradas para poder seguir siendo los dignos que eran nuestros abuelos. Ese mundo vamos a reconstruir de vuelta, la dignidad de nuestros abuelos y bisabuelos, trabajar la tierra, hacer nuestro Ngilipún, nuestro Camaricún, nuestro Mapudungún, todas nuestras cosas como mapuche que somos. Así que bueno, esa es la fuerza, el nehuén que le quiero transmitir a mi gente, que no se dejen amedrentar, que sigan ese camino, el camino del Kona, del Huaychafe y de nuestros ancianos, nuestros antepasados, que dignamente nos dejaron este hermoso legado, esta hermosa cultura, que es la cultura del pueblo mapuche. Bueno, gracias Facundo, tengo mil preguntas, te imaginarás para hacerte, pero te propongo que sigamos la charla en otro momento, esperando ahora la resolución judicial y que suene ese teléfono que estamos utilizando ahora del penal de Esquel, del pabellón 6, de vuelta para que tu abogada pueda comunicarte y vos puedas decidir qué hacer. La seguimos en otro momento y te agradecemos mucho por este mensaje a través de nuestras radios. Bueno, muchas gracias, compañero. Un abrazo. Hemos charlado con Facundo Jones Guala, 11 y 18, casi que hizo otro alegato político, todavía estamos desgrabando el anterior, porque claramente el sonido no era tan claro como este, ¿no?